Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este último episodio del 2019. Bienvenidos a una nueva noche de Cara a Cara con la Cruz en vivo a través del 102.9. Bienvenidos a este último programa de la década, che. Se nos va la segunda década del siglo. Son cruces con otro. Se nos va el cuarto lustro. Se nos va un año más. Se termina el 2019. Y aquí estamos en vivo como cada lunes del año en el 102.9 Radio Box, transmitiendo desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina y el mundo. Ellos van. Señoras y señores, ladies and gentlemen, nos vamos con este último episodio aquí en el 102.9. Terminamos este ciclo 2018-2019 después de dos años hermosos de transitar esta cuarta temporada. Ya pasamos por tres anteriores. Hoy es el programa número 80. Emitido aquí desde la radio, 73 programas en vivo y en directo y 7 emisiones grabadas que hemos tenido en el transcurso de estos dos años aquí en el 102.9, y estamos recontra contentos, no más que contentos, recontra felices por haber participado y haber sido parte de este equipo de radio junto a la producción del señor Damián Espadea, que nos escucha ahí, que nos ve del otro lado. Mari, como siempre, haciéndonos compañía, la que nos abría la puerta, nos bancaba hasta última hora. La señora Claudia Daporta, la directora de la radio, que siempre tan gentilmente nos ha abierto el espacio radial, nos ha abierto la posibilidad de poder transmitir algo a través de los micrófonos de la radio, y por eso estamos más que agradecidos, porque entendemos que Dios es bueno con nosotros y que nos ha puesto y rodeado de gente tan, pero tan buena, servicial, copada, nunca mala onda acá en esta radio. Hemos llegado sobre la hora, tarde, temprano, con lluvia, sin lluvia, como sea, y nunca hemos encontrado mala onda en esta radio. Siempre la mejor predisposición, así que estamos recontra contentos, pero entendemos que también hay que descansar un poquito, y entendemos que también el hecho de tomar nuevas fuerzas, de generar un nuevo impulso, de innovarse, de preparar producciones nuevas, necesita un tiempo de descanso, necesita un tiempo de despejarnos, de poder salir de la rutina y prepararnos para lo que se viene en este 2020, señoras y señores, porque tenemos mucho, mucho, mucho para preparar, muchos proyectos, muchos propósitos, pero ahora la voy a presentar a ella. Recién escuchábamos la cortina de Ellos Van, de nuestra banda preferida Rescate, que habla mucho de lo que somos nosotros en sí. Pero ahora vamos con la cortina, la primer cortina que hemos usado aquí en Cara a Cara con la Cruz, este magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo. Y empezamos con Invisibles, de nuestra banda super favorita, Kiosco. Este tema Invisibles, que nos dice muchas cosas. Es lo que somos nosotros, personas invisibles, anónimas, que salimos ahí del anonimato, de las sombras, para poder dar un pequeño mensaje de paz. La pregunta surge del dolor, del grito ardiente en la injusticia. Y la voy a presentar a ella porque obviamente es parte de este programa, es parte de esta plataforma ministerial que decidimos llamar Cara a Cara con la Cruz. Ya la escuchan ahí cantando, todo el día está cantando, en casa, en el baño, en la iglesia, en el auto, en la calle, en el negocio, en todos lados canta esta mujer. Bueno, bueno, primero aprendete la letra. Con ustedes, la señora, aseñorada, señorita, señorona, dormilona, ¿cómo te puedo decir? Bueno, mi esposita, la señora Araceli Mariel Elizabeth Burt. Buenas noches. Buenas noches para todos. Y todas. Y sigo afónica, todo lo que fue noviembre, diciembre, la tipa afónica, pero acá. Encima hoy me agarró la alergia, pero como no me agarraba hace meses. Pero bueno, una noche más y nostalgia pura, porque hoy es nuestro último programa del año y estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué les iba a decir? Me acuerdo de esta canción y me acuerdo cuando fuimos a un recital y Kiosco la hizo en vivo, ¿te acordás? Fue tremendo. Tremendo. Bueno, mirá, ya hay gente conectada y ya tenemos los últimos reclamos del 2019, Gabriel Minervino. A ver. Vamos a mandarle un abrazo grande a Seba Solís, que está enganchado. Seba se está enfermucho, ayer estuvo con fiebre nuestro amigo. Anda en pecado ese muchacho. Le mandamos un abrazo grande a Sebas, a Ro, su esposa, a nuestro amigazo César, Gabriel César Flecha. Y mirá, nos escribe su esposa, Danisa, y dice, hola, nunca vinieron para el brindis en la sala. No, pero ¿sabés qué? Dani, justo estábamos hablando que hoy íbamos a ir. Pero hoy nuestro querido conductor trabajó todo el santo día, aprovechó la lluvia para trabajar, así que no pudimos ir. Pero tenemos para ir el primero, tenemos para ir el jueves, el viernes, el sábado. Cualquier día de estos vamos a pasar por la sala. Justo hablábamos hoy con Gaby los proyectos que este año tienen que salir sí o sí de ahí, todo lo que tenemos ahí guardado. Así que les mando un beso grande para ustedes, chicos, un beso grande para todos los que están del otro lado. Nuestra amiga Yamila Barral también, ella durante todo el año está en la facultad estudiando y nunca pudo escucharnos justamente por ese tema. Y hoy que nos empezó a escuchar, hoy tenemos el último programa del año, así que le mando un beso grande a Yami, a su hermosa madre, a Patri Barral, a Néstor, a toda la familia Barral. Les mandamos un beso grande, le mando un beso grande también a mi mamita, a mi viejita, que está con su piernita enfermita, así que le mando un beso grande a mi mamá, a Anto y a Brian, nuestros amigos, nuestros pastores, que también siempre, como todos los programas, están escuchándonos. Les mando un abrazo gigante. Y bueno, si hay otros conectados, gente, no se me pongan celosos, escríbanos. Muy bien, como ya lo ha mencionado mi querida esposa, estamos terminando, no melancólicamente, contento. Yo estoy muy contento porque la verdad que la radio fue para nosotros una plataforma. Y estamos con otra de las cortinas que hemos usado en la tercera temporada. Esto es Vénganos tu Reino, de Pablo Olivares. que también hace un poco de alusión a uno de los temas principales que fue en la primera temporada cuando hicimos una seguidilla de Señales antes del fin. ¿Te acordás cuando hicimos esa seguidilla de 5 programas de Señales antes del fin? ¿Te acordás o no te acordás, queridita, mi amor? Claro que me acuerdo. Ahí está. Esta es música bien apocalíptica, ¿eh? Estábamos por... Mirá qué canto, ¿eh? No. Si hemos hecho viajes en el auto cantando a los gritos esta canción y nuestros hijos atrás así con esta cara. Paren un poco, decían, paren un poco. Y este disco tiene varios temas así, ¿eh? Puro rock nacional de nuestro amigo Pablo Olivares, a quien también le hemos hecho publicidades, hemos estado. Saludamos a toda la gente que también fue parte y sponsorió en algunos tramos del año, de este año, el año pasado, el programa de radio, como Haceme la Pata, Tienda Bagus, Pulido Richard, ¿quién más? Estudio Dragón. Agencia Miner. El de las picadas. Por eso, Haceme la Pata, primero que nombré. Y tantos amigos que han pasado por el programa, tantos invitados especiales, familias, adolescentes, jóvenes, nuestras madres han venido. La verdad que sí, este es un programa que... Y nosotros en la vida, creo que ya los que nos conocen, somos personas que nos gusta compartir todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da el privilegio de disfrutar tanto en la vida, en nuestra vida particular, en lo que es en la música, en lo que es en la radio y demás. Siempre nos ha gustado compartirlo con los demás. Siempre fuimos de pensar que no es lo mismo compartirlo con otros a compartirlo vos solo. Así que la alegría es doble porque vos lo disfrutás y porque ves también a los otros disfrutar con vos. Así que la verdad que fueron años hermosos en esta radio, fueron años productivos, porque muchas veces pensábamos que si, che, vamos y por ahí no nos dan bola, o los que están del otro lado, nos escucharán o no nos escucharán. Y siempre recibimos buena respuesta, que tiene que ver con, chicos, el programa me ayudó, chicos, compartí este programa con alguien y otra persona pudo ser bendecida a través de lo que ustedes hablaron. Entonces son esas cosas las que te hacen pensar, lo que estoy haciendo vale la pena, todo esfuerzo vale la pena, y más que agradecidos con nuestra querida y amada Claudita Da Porta por todo el aguante que nos tuvo estos años en la radio. Por eso no podemos decir un adiós, porque es probable que sea un hasta pronto también. Así que bueno, los que están del otro lado, si quieren ayudarnos también en la decisión que tengamos que tomar el próximo año, volvemos, no volvemos, porque también la realidad es que estamos con otras actividades, estamos planificando otra etapa de nuestra vida que tiene que ver siempre alrededor de la música y preparar gente y demás. Entonces, bueno, estamos... O tal vez vengamos, vieron que hasta ahora hemos transmitido durante estos 2 años a través de Facebook, tal vez empecemos a preparar la plataforma de YouTube, que es uno de los planes que tenemos, a preparar también el Cara a Cara con la Cruz, el canal de YouTube de Cara a Cara con la Cruz, para hacer los programas en vivo a través de esa plataforma y obviamente desde ahí compartir en las demás redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Así que ha sido 2 años tremendos ahí a las apuradas, siempre en compañía de todos ustedes y obviamente como siempre decimos, nosotros no hemos empezado aquí la radio, nosotros hemos hecho radios de adolescente, desde muy jóvenes, hemos tenido nuestras etapas, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Por así decirlo. Era hacer programas con... Bueno, igual era Gaby, pero también habían otros amigos en común que estábamos, hacíamos los programas juntos. Y era... hacer un poco de todo. Siempre recepcionar fans de acá, de mi querido hoy esposo, porque en ese momento éramos amigos, pero igual nos llevábamos bastante mal, ¿te acordás? Sí, sí. Nos llevábamos mal. Éramos como perro y gato. Exacto. Y vieron que del odio al amor hay un solo paso. Hay un solo paso. Bueno, déjame saludar. Dale, saludamos y tiramos el teléfono de la radio. Ok, déjame saludar a Yoli, nuestra amiga Yoli. Yolanda Saldívar dice, hola chicos, bendecido fin de año y bendecido inicio del nuevo año por entrar. Muchas gracias, Marce. Yoli hermosa. Un feliz año también para tu esposo, para tus bellas hijas. Sebas Solís dice, bendecido, bendiciones amigos, los queremos un montón y los y les deseamos un muy feliz y próspero año nuevo. Sebas, también para ustedes, amigacho. Después nos escribió mi mamita hermosa, Diego Zocchi, dice, manden saludos, Diego Zocchi, te mandamos un abrazo gigante a Dieguito, a su esposa Aida, a su hijo Agustín, la nenita no me acuerdo el nombre. Pero bueno, chicos, les mandamos un abrazo gigante, que Dios los bendiga mucho. Ustedes fueron parte también de todos estos años, de este 2019 incluso también, y somos bendecidos por haberlos conocido, somos bendecidos por todas las personas que pasaron por nuestras vidas. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar, hoy estaba pensando, digo, ay, ¿qué es esto de que todo el mundo empieza? Balance de fin de año, balance de fin de año. Pero es como inevitable, ¿no? Que en tus momentos en que vos estás solo o que te sentás a tomar un mate, che, bueno, el año que viene tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿no? Está bueno empezar el año proyectándolo de antemano, pero también está bueno hacer un recuento, un balance, pero no para decir, viste esto lo que pasó o aquel, no, sino verdaderamente para darle gracias a Dios por aquellas personas que han pasado por tu vida, por aquellas circunstancias que viviste, porque hoy las podés ver de adelante hacia atrás, ¿no? Cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno ve la solución muy lejos. De hecho, no la vemos. Pero cuando los problemas pasan, las adversidades pasan, las podemos ver de adelante hacia atrás y decís, wow, si puedo volver atrás en ese momento, me diría, Ara, quédate tranquila porque vas a salir de esta como de tantas. Así que la verdad que el balance de este año es bueno. Dios nos ha bendecido con muchísimas cosas. Voy a saludar también a... Bueno, mamá dice, me acuerdo las vigilias radiales que hacían. También hacíamos vigilias, ¿te acordás? Vane García dice, hola, bendiciones, chicos. Un abrazo fuerte. Que Dios siga bendiciendo cada latido de su corazón. Vane, preciosa, te mandamos un beso gigante. Y si el año que viene seguimos, está pendiente tu visita. Vane tiene un testimonio hermoso para compartir de lo que Dios hizo en su vida. Así que te bendecimos, te mandamos un besito como a todos los que están conectados. Muy bien, bueno, hoy queremos recibir de parte de todos nuestros queridos oyentes, aquellos que recién se acaban de conectar, aquellos que están mirando a través de Facebook, les cuento que estamos transmitiendo desde nuestra fanpage en Facebook. Se llama Cara a Cara con la Cruz, tal cual como el programa, y nos podés encontrar en Facebook. Es la única página que se llama Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos estás viendo y estamos en vivo desde Quilmes, provincia de Buenos Aires. Y le quiero decir a la gente que está del otro lado que estoy esperando un audio con saludos, con buenos deseos para la audiencia, para la gente, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y están inundadas las redes sociales diciendo, a ver, todo lo que se viene para este 2020. Algunos ya están hablando de la visión perfecta, algunos están recordando la banda 2020, ¿se acuerdan? Algunos que están del otro lado y están diciendo qué expectativas hay para este 2020, para este año que da comienzo a una nueva década, la tercera de este siglo XXI. Ya algunos de los que tenemos arriba de los 30 años ya estamos viviendo dos milenios distintos, dos siglos distintos, y ya estamos viviendo, entrando a vivir la cuarta década de estos últimos años. Y queremos saber qué expectativas tenés para el 2020. Queremos escuchar a la gente del otro lado, a ver, y que nos digan, que nos hablen, que nos cuenten. Y yo quiero, a ver, una de nuestras nuestras oyentes que están ahí siempre del otro lado contestando cada consigna, y la saludamos a ella, le damos la bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso porque es divina, ¿no? se lo merece, porque siempre está ahí. Porque se lo merece, diría. Silvina, te mandamos un abrazo grande. Un aplauso grande para ella. Hola, hola, hola. Hola, chicos. Hola. De Cara a Cara con la Cruz. Paso a dejarles un saludo de buenos deseos para este nuevo año que se está aproximando. Muy bien. Deseo salud, deseo trabajo, Gracias por la buena onda durante todo este año, por la amistad a la distancia, pero estamos. Y bueno, para los oyentes, a creer que lo que parece imposible se puede tornar posible. Y a lucharla. A lucharla, es verdad. Todos los días. A no bajar los brazos, a no rendirse y a perseverar siempre en lo que sea, en lo grande o en lo pequeño. Tal cual. Bueno, ahí quedó, pero hay más. ¿Qué Hola. Expectativas tengo? Ahí está. Que las cosas vayan a mejorar. Bien. Que en todos los aspectos, ¿no? Y que también los seres humanos pongamos un poco de nuestro granito de arena para que las situaciones mejoren y que la gente se quiera más por lo que es y no por lo que tiene que se le dé más importancia a los sentimientos que las cosas materiales, que tenga más importancia lo esencial, ¿no? Muy bien, bueno, ahí fue bastante completito lo de Silvina, así que Silvina, te deseamos un excelente comienzo de año, que todos tus proyectos, tus buenos deseos, siempre digo yo, el que la da buena vuelve buena, el que siembra va a cosechar lo que siembra, siempre es así como hablábamos ayer en nuestra iglesia. Todo lo que demos, sea bueno o sea malo, siempre vuelve de alguna forma y somos presos de esas consecuencias. Pero lo bueno de todo esto es que uno siempre a lo largo del camino uno aprende. Y lo importante del balance que se haga en el año, ¿no? Del año que viviste, es lo que aprendiste. Y decir, este año próximo tengo que ser mejor persona, este año próximo tengo que superarme, este año próximo tengo que tener nuevos sueños, nuevas metas. Porque la vida no consta de años, gente. Eso es algo que tenemos que... Hay un paradigma que... Lo único que me gusta de esta sociedad es que veo gente... Que la mayoría de la gente que tiene una carrera o que se ha superado en la vida, gente grande, gente adulta. Entonces, está bueno eso porque eso nos muestra que no importa la edad que tengas, nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para recibirte de alguien, de algo. Y también quiero decirte que yo siempre soy de decir, no me gusta el dicho, estudiá para que seas alguien en la vida, porque la realidad que ser alguien en la vida se trata, en lo personal, para mí, se trata de saber quién uno es, saber para qué está, qué misión tenemos en esta tierra. Hay algo que vos tenés que decir, que alguien tiene que escuchar. Entonces, que la otra persona pueda escuchar de tu boca palabras positivas, palabras de esperanza, palabras de aliento. Entonces, que este año podamos revertir todo lo malo, gente. Que en el próximo año podamos hacer lo que no hicimos. Que el próximo año podamos acercarnos. Mira, vos sabés que nosotros siempre decimos, nos pasa algo, no sé, malo, y decís, ahora en adelante no vamos a hacer más esto, no vamos a hacer más lo otro, y a la semana ya se pasó, y otra vez abrimos nuestro corazón a personas, a cosas, a actividades, porque así somos, y porque así tiene que ser la vida, que una mala experiencia no te limite para seguir soñando, que una mala experiencia no te limite para seguir apostando a la amistad, que una mala experiencia no te limite para seguir apostando al amor, a la familia, al perdón. Porque la vida es más linda cuando la podemos compartir con alguien, gente. Tal cual. Déjame saludar, dale, señor Minerva. Voy a saludar a una amiga también de hace muchos años, que es Filomena Caseta, Filor preciosa. Estoy nostálgica, estoy como un poco emocionada porque es nuestro último programa. Pero le mandamos un abrazo grande a Filo porque Filo ha tenido una gran pérdida este año. Ella ha perdido su esposo, pero no solo eso, sino que también a raíz de eso ha tenido circunstancias difíciles, pero vos la ves y siempre entera, siempre confiando en Dios. La verdad que te mando un abrazo gigante, Filo, y le doy gracias a Dios por verte y por llegar a donde llegaste, porque nunca, a pesar de las de todo lo que has vivido en tu vida, que sé que has vivido desde tu adolescencia, desde tu juventud, tiempos muy difíciles, pero hoy sos una gran persona, por eso te mandamos un abrazo gigante. Mi mamá dice, saludos les manda Elvira, Elvirita hermosa, Elviringui, le decimos. Te mandamos un abrazo enorme, te queremos mucho, Elvi. Nuestra amiga María Fernanda Martínez, que es Fer para mí, ella es Fer, dice, hola, buenas, buenas, casi terminando el año, felices. Gracias, amigos, por habernos arrastrado casi de las mechas por un camino hermoso. Gracias por un 2020 con más tiempo. Es verdad, el 2020 tiene que... Pero ya lo vamos a arrancar juntos, así que chicos, no se quejen. Les mandamos un abrazo grande para Fer, para María, para Ese, para Benja, nuestros amigos del alma. La verdad que sí, no hay mejor camino que el camino de Dios. No importa la casa donde todos estemos, lo importante es que todos somos hermanos, que todos somos familias y que todos adoramos y amamos a un mismo Dios. Muy bien. Y también hay más saludos al WhatsApp de la radio 1164007047 y nos dicen lo siguiente: muchos éxitos por un 2020 bien arriba, ahí con algunos emojis dando besos. Estoy en un proyecto, todo mi tiempo lo voy a dedicar a él. Re expectativas, dicen acá. Después, otro mensajito dice: las expectativas que tengo para este 2020 es conocer gente nueva, dejar algunas cosas en el pasado y estar más tiempo con mi familia y con mis amigos. Tal cual, muchas veces, y es repetitivo, ¿no? Lo que uno va charlando con los amigos, con la gente. Este 2019 fue tremendo. Tremendo para todos, a nivel social, a nivel cultural, a nivel país, a nivel político, a nivel familiar, amistades, pérdidas, desencuentros, pasado, presente, futuro, de todo un poco, pero ha sido un año tremendo y a la ligera, así. Perdón. Se me ocurrió. Bueno, entonces, tranquilo, mientras déjame saludar a Vanessa, nuestra amiga Vanessa Nisich, mi amiga de pijamadas. ¿Vale? Esas amigas que te caen a la noche, que te dicen, amiga, ¿tenés algo que hacer? No. Bueno, listo. Y salen mates, salen un montón de cosas lindas. Así que le mando un abrazo grande para Vane, para Leoncito, para Joan, para nuestro amigo Reverendo Alegría, ¿no? Que es nuestro queridísimo... Ahora está por hacer el obispado. Ajá. Es reverendo, pero está por hacer el obispado de la Alegría. De la Alegría. Es el señor Ezequiel Martínez. Les mandamos un abrazo grande, familia. Que Dios los bendiga mucho. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña o reseña, un pequeño repaso de lo que fueron estos casi 2 años aquí en la radio. Obviamente nos falta alguien acá que fue parte casi todo de todo el ciclo, que es nuestro amigo Marcelo, el locutor, el número uno de la radio, que este último tiempo por cuestiones personales dejó de estar en el programa, pero sigue aquí en la radio, así que le mandamos un fuerte abrazo para Marcelito, que la semana pasada cumplió años. Mañana cumple años el productor de la radio, el señor Damián Espadea, también a quien le mandamos un gran abrazo, a mi amigo bostero Damián Espadea. Y han pasado muchos invitados, amigos, familia, parte de la iglesia a la cual pertenecíamos, la iglesia a la cual ahora pertenecemos. Nosotros en Cara a Cara con la Cruz, el gran propósito de este programa era compartir en otro formato un poco de lo que Dios puede hacer con aquellos que le creen. Era compartir un poco, y se trata de salir un poco de las estructuras litúrgicas, ¿no? De la iglesia en sí, del cristianismo, y sacarnos un poco de lo religioso y entrar en un camino donde podamos entender de una forma sencilla, clara, espontánea y discreta que el Evangelio de Cristo es fe y salvación para aquellos que creen. Fe para poder enfrentar todo lo que nos pasa en la vida y saber sobrellevarlo de la mano de Dios. Y también salvación para aquellos que piensan que están perdidos. Para aquellos que piensan que no hay solución en la vida, piensan que su vida es totalmente un desastre, que ya no pueden vivir más, y nosotros venimos a compartir que el Dios de lo imposible, en el cual nosotros creemos, es un Dios que salva, que sana, que restaura y que puede hacer nuevas todas las cosas. Y ese fue el gran propósito de estar aquí en la radio, de compartir un mensaje totalmente diferente y rompiendo un poco las estructuras que estamos acostumbrados. Y sí, y a lo largo de estos años hablamos de muchísimos temas que podemos nombrarlos uno por uno, pero no me va a alcanzar la noche para hablar de todo lo que hablamos. Pero vamos a tocar quizás algunos temas, ¿no? Pero siempre haciendo alusión cara a cara con la cruz fue que nosotros estamos bien sobre los pies en la tierra, somos cristianos, creemos en Dios, profesamos a Dios, más que una religión, es una manera de vivir, donde nosotros continuamente vivimos una vida con Cristo. Pero siempre hablamos de temas muy actuales, temas que tienen que ver con la salud, con lo que es la psicología, con lo que tiene que ver con la medicina, con cosas de la sociedad, problemáticas actuales, problemáticas del pasado, pero que siguen vigente. Y siempre todos los temas que tocamos siempre terminan y rondan en que a pesar de lo que estés viviendo en tu vida, sepas que Dios, que Jesús es la salida. Él es la única salida a todos los problemas que podamos tener. Y una cosa te quiero decir, el estar en el camino de Dios no es un camino donde yo te pueda prometer que no vas a tener más adversidades, que no vas a tener más problemas, porque te estaría mintiendo. Pero sí te puedo decir que estando en el camino de Dios, teniendo a Jesús en tu corazón, siempre vas a tener una luz de esperanza. Aun cuando la ciencia te diga, señora o señor, usted tiene tal enfermedad, no tiene más solución. Ahí cuando vos tenés a Cristo en tu corazón, vos vas a decirle a la ciencia, está bien, respeto lo que vos me decís, pero yo voy a poner mi mirada y mi confianza en alguien que no, en alguien que es superior a la ciencia, alguien que va más allá de todo lo que nos pueda suceder en la vida, y ese es Dios. Entonces, Dios siempre va a ser una luz de esperanza en medio de tu camino, cuando veas que tu matrimonio se va destruyendo, se va deteriorando. Cuando Dios está en tu vida, vos vas a agarrar y vas a decir, voy a empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Muchos te van a decir, estás loco, estás loca. Pero la realidad es que no, la realidad es que con Dios se puede tener esperanza, y cara a cara con la cruz siempre nos enfrenta con la verdad. Y la única verdad en la vida es que con Cristo todo es posible, incluso tú imposible. Muy bien, y un pequeño repasito desde allí en mayo de 2018, cuando comenzamos con la primera temporada, el inicio de Cara a Cara con la Cruz aquí en la radio. Fuimos tocando distintas problemáticas sociales que nos afectan familiarmente, personalmente, laboralmente, y fuimos tocando diferentes temas que obviamente representaban un conflicto, pero obviamente nosotros presentábamos también ante el conflicto y o el diagnóstico de ese conflicto, presentábamos una solución, presentábamos una salida, una puerta abierta para que las personas puedan saber que ese conflicto, ese problema, ese obstáculo se podía llevar adelante o se podía pasar por arriba con la mano de Dios, sabiendo que tenemos herramientas que tal vez no conocemos, herramientas que tal vez no nos enseñaron o no aprendimos, pero una de las grandes herramientas fue el poder conocer a Dios, poder depender de Él, poder sostenernos en Dios muchas veces cuando no tenemos fuerzas. Después, por ejemplo, fuimos pasando de programa en programa hasta que llegamos a una parte donde citamos las señales antes del fin, donde presentamos el Evangelio de Cristo como una decisión de vida o muerte, donde tenemos para elegir la vida o la muerte, donde tenemos para elegir ser salvos y ganar el cielo o condenarnos en la eternidad del infierno. Y cuando tocábamos esos temas, hablábamos un poquito de las señales antes del fin. Las señales del fin, los conflictos que hoy pasan, lo que el Apocalipsis dice que va a pasar, lo que hoy estamos viviendo a nivel internacional, las guerras, los conflictos bélicos, los conflictos entre las grandes potencias, los avasallamientos culturales que hoy vivimos. Que de hecho no nos sorprenden, porque son cosas que que en la Biblia está, es todo lo que está pasando actualmente, está en la Biblia. El problema obviamente está en que las personas no nos creen muchas veces, estos son todos una manga de locos. Pero la realidad es que todo lo que fuimos estudiando y viendo a lo largo de los programas cuando hablábamos de las señales antes del fin, hablamos todo lo que está pasando, incluso cosas que van a pasar que todavía no ocurrieron, pero que son señal de que la realidad es que Cristo pronto viene a buscar a sus hijos. Bien, ¿y quiénes son sus hijos? ¿No? Porque del otro lado tal vez dice, bueno, pero ¿de qué están hablando? Mirá. Nosotros siempre contamos que el reino de Dios vino a la tierra hace 2019 años, ¿no? Ya que la semana pasada se conmemoró Navidad, ¿no? Más allá de que no sea la fecha exacta del nacimiento del Salvador, pero conmemorábamos Navidad haciendo alusión al nacimiento del Salvador. Ahí empezó el año cero, para los que vivimos hoy, ¿no? El calendario romano o el calendario griego. Creo que es el romano, ¿no? O el gregoriano, no me acuerdo. Bueno, y ahí comenzaba un plan redentor para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Sin embargo, Jesús, que vino a su pueblo, fue rechazado y gracias al rechazo de los judíos, Jesús le abrió la puerta, había un plan B preparado para el resto de la humanidad. O sea, para que todo el mundo pueda ser salvo. Y dice Juan capítulo 1 que para aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que cree en Jesucristo, será llamado Hijo de Dios, tendrá la potestad, la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Por eso decimos que aquel que cree en Dios, aquel que cree en la cruz, aquel que cree que Jesús vino para salvarnos, tendrá la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y ahí comenzamos también la segunda temporada que se llamó Tiempo de Gracia. ¿Qué es la gracia, Ara? ¿Qué es lo que alcanza al hombre a pesar de su maldad, a pesar de su iniquidad, de hacer muchas veces mal las cosas? El tiempo de gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es un favor, es algún regalo inmerecido. Es como cuando vos, no sé, alguien viene y te da algo que vos decís, la verdad que no me entra en la cabeza cómo esta persona pudo haber hecho tal cosa por mí. Bueno, eso es la gracia, eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Y creo que fue en todo este tiempo que también presentamos a Jesús a las personas. Y hablamos también de todos los tipos de corrientes, ¿no? Filosóficas, si querés llamarlo de alguna manera, como el ateísmo, el gnosticismo, todas esas ramas de gente que, en fin, te dicen que no creen en Dios, ¿no? Que son gente que están supuestamente en contra de nuestra creencia. Pero te lo voy a dibujar y te lo voy a sintetizar de esta manera. Nosotros presentamos por qué necesitamos a Jesús, por qué necesitamos creer en Dios, por qué necesitamos, como decía Gaby, confesar que Él es nuestro Salvador. Siempre que terminamos nuestro programa, y hoy no va a ser la excepción, siempre terminamos haciendo la oración de fe, abriéndole nuestro corazón a Jesús. Y quiero decirte una cosa. Mira, hay una corriente, ¿no?, que es el ateísmo, que directamente te dice que Dios no existe, Dios no es real y que todo lo que tiene que ver con esto, creer en Él, es una pérdida de tiempo. Y justo ayer escribía yo en mi Facebook esto que les quiero dejar, porque sé que del otro lado hay gente escuchando, gente que todavía está dudando si por qué permanecer en el camino de Dios. Hay gente que quizás está apartada del camino de Dios, que alguna vez conoció, pero no le encontró un sentido al camino de Dios. Es decir, ¿para qué me voy a quedar si muchas veces las cosas se complican? Porque el error de la gente es pensar que al estar en el camino de Dios las cosas van a ser más fáciles. Y no, la vida va a ser igual. La diferencia va a ser en lo que hablábamos anteriormente, que vas a tener una esperanza y una fortaleza diferente. Pero para vos que no crees en Dios o que estás dudando si creer en Él o no, si tiene algún sentido, alguna validez permanecer en el camino de Dios, quiero que sepas una cosa. Nuestro cuerpo tiene un lugar de morada para vivir, que es la tierra. Nosotros vivimos acá en la tierra, pero somos seres tripartitos. Nuestra vida está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro cuerpo, su morada es la tierra, pero en algún momento todos vamos a morir. Como nacemos, morimos. Ahora, tu espíritu y tu alma tienen un destino. Si tu cuerpo, viste que las películas te muestran que las almas andan deambulando por la tierra, están en los cementerios, eso no es verdad. Eso no es verdad, gente. Tu cuerpo se queda en la tierra, pero tu alma y tu espíritu tienen un destino. Y hay solamente dos destinos, que es o cielo o infierno. Es la cruda realidad. Y esto se cree solamente y se acepta por fe. Entonces, la única llave, el único puente, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El único que te puede acercar a esa vida eterna, a una eternidad con Dios, es Jesús. Entonces, lo que nosotros hacemos cada noche de decir, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador en cada programa, le estamos abriendo la puerta a Jesús. Estamos cruzando ese puente directo hacia Dios. Entonces, si vos tenés una vida que viviste rechazando, porque hay corrientes, o sea, hay religiones que te dicen que hay un purgatorio. No vamos a hablar en contra de nadie, porque cada uno cree en lo que quiere creer. Pero si vamos a la Biblia, la realidad es que el único purgatorio que tenemos, gente, está en la tierra y está en vida. Entonces, como yo siempre digo, si como dicen, muchos me han dicho, es una pérdida de tiempo estar metidos en iglesia, creer en Dios, hablar todo el tiempo de eso. Entonces yo siempre digo, bueno, si fuese mentira el día que yo me muera, está bien, fin de mi existencia, no pasa más nada. Pero si lo que yo creo es verdad, yo me voy con Cristo, yo me voy a una eternidad con Dios. Pero vos, entonces en esta noche el desafío, y para cerrar este año, creo que lo más importante es ponerte frente a la cruz, frente a Jesús, enfrentarte que sin Dios, sin Cristo, en tu vida, no, o sea, la vida no tiene sentido. Exacto, no tiene el mismo sabor. Hay mucha gente que tal vez dice, bueno, tengo un buen laburo, la verdad que soy un profesional, tengo dinero, puedo viajar, todo, pero siempre hay un faltante, siempre hay un espacio vacío que es difícil de llenar con un ser humano, con una con algo material, con cualquier cosa, ¿no? Y ese vacío está preparado en el hombre, en el corazón del hombre, para ser llenado solamente por Dios. En algunos casos vacíos, en algunos casos heridas del pasado, en algunos casos cuestiones que no han sido sanadas todavía, ¿no? Que uno arrastra a lo largo de la vida. Y esas son cosas que fuimos también tratando en la segunda temporada cuando hablamos dentro del tiempo de gracia. Hablamos un poco también del destino del hombre, de la razón, de la fe, de la vanidad, de la crítica, pero también del perdón, de la solidaridad, de esos milagros inesperados que muchas veces nos cambian la visión de la vida. Esos milagros de enfermedades terminales cuando vemos la mano de Dios sobre nuestros familiares o sobre nuestras propias vidas. Y hemos contado con Ara a lo largo de los programas cuántas veces hemos pasado por el borde de la muerte, pero ahí hemos visto la mano de Dios poderosa que nos ha guardado a nosotros y muchas veces también a los que están del otro lado. Y Ara, ¿tenemos algún saludito más en Facebook? Sí, tenemos bastante. Bien, a ver, hay algunos que se fueron contactando también. Sí, se me borró, viste cuando se te sale la transmisión y volví a poner y no sé si quedarán algunos. ¿A dónde quedaste? Emil Solguín nos dice, buenas noches chicos, los quiero. Ah, ahí está, le mandamos un abrazo grande. Emi, preciosa, también te queremos mucho. Gustavo Nora Ferreira dice, estoy escuchando con mi esposo Gustavo, un gran abrazo para usted, señora Nora, y para el señor Gustavo. Le mandamos un abrazo gigante a los dos. Después Jonathan Coene, que se contactó, ahí se conectó y nos dice, los quiero mis hermanos, bendigo sus vidas. También el negro, Cristian Medina, un gran saludo para Cristian, para Flavia, para su familia. El señor Brian Dijirikian dice, bendiciones amigos, estamos escuchándolos. Brian, Anton, Mateo, Tamar y Joab. Qué lindo, les mandamos un beso gigante a todos. Me están dejando mensajes también en... Déjame que el busque el video. Dice, bueno, acá Soledad Bordón nos escribió directamente en mi Face. Dice, Ara y Gaby, todos los que hacen el programa, feliz año para todos. Floreli, mi amiga de la infancia, de la adolescencia, dice, saludos Ara y Gaby, te mandamos un abrazo gigante para Sole, para toda la familia Cáceres y para Flor y toda su familia. Muy bien. Avanzamos a la tercera temporada, que fue más o menos a los comienzos de este 2019. Y la tercera temporada fue directamente hablar de la vida. Y en el lema Hablemos de la Vida, hablamos sobre la sanidad de esas heridas que recién mencionábamos. Hablamos un poco del pasado, hablamos de la conciencia, de los prejuicios, hablamos de las oportunidades que la vida nos da. Y también hablamos del poder de la oración. El poder de la oración que para nosotros, los cristianos, los que conocemos a Dios, es el contacto directo. Es el celular de Dios, que muchos dicen, ¿no? En la vida cotidiana, el celular de Dios es la vida de oración. El poder que tiene la oración de alguien que necesita auxilio. Alguien que dice, help God. Como dicen en las películas yankee, ¿no? Ayúdame, Dios. Los que piden ayuda ahí con una simple oración. No hace falta tanto protocolo, tanta diplomacia. Ahí, Señor, Dios, Jesús, o como quiera que vos le llames, acá estoy, necesito de vos. Una pequeña oración mueve el corazón de Dios y puede transformar cualquier vida. Bueno, y también hemos, a lo largo de estos años, hemos leído. Cada programa tenía un poema. A ver, contame. Algunos poemas los había hecho yo, los había escrito yo. Me acuerdo, sí, muy bien. Tendrías que registrarlos, ¿eh? Nunca lo dije, pero hubo poemas que los escribí yo desde nuestra... Qué humilde que sos. Sí, bueno, en ese momento me daba vergüenza decir que los había escrito yo, pero como hoy estamos en el último programa, estamos sinceros, se los digo. Y déjame compartir, creo que hay dos o tres que son muy especiales para mí. Y este es uno de los más especiales porque el poema que voy a leer ahora, recuerdo que ese día estábamos medio bajón los dos y dijimos, che, ¿será que tiene sentido lo que estamos haciendo, de ir a la radio? ¿Verdaderamente dejamos, no somos personas de dejarnos llevar por los me gustas o por los que nos están escuchando, sino verdaderamente si estamos dejando algo en alguien? Y me acuerdo que después de este programa, a raíz de este poema que les voy a leer ahora, me acuerdo que alguien me mandó un mensaje y me dijo, cuando estaba peleando, me dice, estaba discutiendo fuerte con mi esposa, cuando de repente me saltó en un grupo de compra y venta un programa, y lo que hice fue abrir para a ver qué estábamos, quiénes eran. Y justo esa vez estábamos hablando del perdón, estábamos hablando de la restauración y, oh casualidad, empezamos a hablar de los matrimonios, contando experiencias nuestras, de otras personas que se comunicaban y demás. Y justo llegó el momento del poema. Dice que cuando empezamos a hablar, él llamó a su esposa y le dijo, vení, sentate y escucha esto. Cuando él le dice así, yo ya venía anunciando que iba a leer un poema. Y gracias a Dios, pero gracias a Dios, no hay alegría más grande que me haya causado el haber escrito algo en la vida como esto, porque después que yo leí el poema, dice que ellos lloraron, se abrazaron, se reconciliaron, y la verdad que me va a quedar, creo, grabado de por vida. Capaz que hagamos hasta una canción con esto. Tengo que registrarlo. Bueno. El poema se llama No me sueltes y dice así. No detengas el reloj, que aún nos queda tiempo. No dejes de tirarla de la soga, que todavía sigo del otro lado. Hoy fue un día raro, como un déjà vu te estaba recordando. Recordé tantas tardes de sol, aquellos cafés de invierno. Noches enteras viendo nuestras series favoritas, tu mano acariciando mi pelo. Recordé nuestro faro, nuestro primer viaje en avión. Tenías tanto miedo, pero lo olvidaste cuando te puse tu canción. Recordé que jamás hubiese pensado en dejarte. Eso era para los cobardes. No llores, hoy quiero hablarte. ¿Recuerdas nuestras tardes de verano? Nuestras primeras vacaciones en auto. ¿Recuerdas aquellas anécdotas que nos hacía reír tanto? Repasé tanto y recordé también momentos malos. Momentos en los que me había aferrado, pero me tuvo ciego. y me pregunto, ¿qué nos ha pasado? Hoy recordé en ti una sonrisa que ya no veo. Ese brillo que había en tu mirada se ha ido lejos. Era hermoso nuestro cariño, pero como dos tontos nos echamos al olvido. Amar es luchar por quien amas. El respeto, tu principal arma. Es que nuestra historia no puede quedar en la nada. En ti todavía está mi amiga, la musa que tanto me inspiraba. Hoy quiero volver a ser esa persona a quien tú amabas. Tú también olvidaste quién eras. Olvidaste que eras fuerte, que cantabas para pasar las pruebas. No me sueltes porque hoy todo ha comenzado. Dios dice que eres un vaso frágil. Te llevaré a ver nuevos paisajes juntos de la mano. El amor que proviene de Dios no se rinde. Y así es como yo quiero amarte. Hoy recordé el día que te vi por primera vez. Cuánto te soñé. Hoy no pienso que la solución sea soltarte. Porque hoy decidí volver a pelear por ti otra vez. Qué tremenda la última parte, ¿eh? Hoy decidí por ti pelear otra vez, ¿no? ¿Y cuántas veces estamos acostumbrados a en la primera de cambio ya colgamos los guantes, como decimos los varones, colgamos los timbos, los botines, tiramos la toalla ahí que suene la campana de que terminó el round y se acabó. Y no la peleamos más, no insistimos más, no tratamos de buscarle una alternativa, no buscamos solución al problema. Y de eso no se trata la vida, gente. La vida está llena de desafíos, llenas de pruebas. Pero ¿saben qué? La Biblia nos cuenta a lo largo de la historia que no hay prueba o no hay cosa que no podamos... A ver, ¿cómo lo explico bien? No hay nada que nos pueda suceder que no estemos listos para soportar. Es decir, que Dios no va a permitir que nos pasen cosas que no estemos preparados para sobrellevarlas. Por eso es importante saber en dónde estamos parados. Por eso es importante reconocer que dependemos muchas veces de un Dios. Dependemos muchas veces de que necesitamos de una fuerza sobrenatural y esa fuerza es Jesucristo. Nosotros acá empezamos a contar un poco de quién es Jesús, quién es el Dios que dio la vida por todos nosotros, y siempre decimos que Dios es un caballero, nunca va a entrar en la vida de alguien si no es que le dan el permiso, si no lo invitan a ser parte. Por eso es tiempo. Si hasta ahora viviste una vida totalmente difícil, viviste una vida donde te golpeaste 800 veces contra la pared, no encontraste la solución, no encontraste la beta o no encontraste el enfoque o como vos le llames, hoy es tiempo de que puedas revertir eso. Está por comenzar un nuevo año, se renuevan las expectativas, se renuevan las oportunidades, comenzamos a proyectar, pero que no llegue marzo, abril o mayo y ya estamos tirando la toalla porque desistimos de lo que proyectamos. Hay que ponerse los pantalones viejos, ajustarse el cinturón y salir a lo incierto. Proyectarse, saltar a ese vacío que no sabemos dónde vamos a caer parados, pero cuando estamos en Dios cometemos locuras buenas que terminan dando buenos resultados. Y así nos ha ido este año a nosotros. Ha sido un año difícil, de muchas decisiones complicadas para tomar, pero en cada una de las situaciones hemos visto la mano de Dios. En cada una de nuestras decisiones, en momentos malos o en momentos buenos, Dios estuvo ahí preparándonos el camino y respaldándonos en todo. Nos tenemos que ir a la tanda, amor. Ya tenemos que ir a la tanda. Ya tanda publicitaria, bueno, para seguir. Dale. Igual tengo más poemas para... Tenés más poemas en la segunda. Tengo para seguir hora, compartiendo. Y déjame saludar, voy a mandarle un abrazo grande a Joana Agüero, nuestra hermosa Joana. Que pare de decir lluvia, viejo, ella, por favor. Es un amor, gente. Todos tienen que venir a nuestra iglesia para conocer a Joa. Ella te ve y te abraza y te dice lluvia, lluvia de bendiciones. Tanta lluvia que vino, me da como no paró de llover. Le mandamos un abrazo grande. Ella dice lluvia, lluvia de bendiciones, mis hermanos queridos. Dios los siga usando grandemente. Le mandamos un abrazo a Joa, a su querido esposo Jorge, que se han casado. La verdad que no se pueden quejar. ¿Nuestra iglesia cuántos casamientos hubo en este año? Tres. ¿Uno, dos? Tres. No, cuatro. ¿Por qué cuatro? Y primero estuvo Dani. Ah, cuatro. Claro, cuatro casamientos. Pero che, el año que viene tienen que haber más. Les decimos, nosotros somos parte, somos colaboradores del Centro de Restauración Familiar Dayenu. Dayenu significa Jesús es más que suficiente. Somos una iglesia donde las familias vienen y son restauradas, donde hay espacio para que la gente pueda venir a recibir de parte de Dios, pueda venir a adorar a Dios sin estructuras, pueda venir a recibir palabra de Dios y, como siempre decimos, pueda venir a encontrar una familia que tal vez no tenga. Puede encontrar hermanos, hermanas, amigos y amigas con mucho cariño, con mucho amor, donde te abrazan, donde te sentís cómodo desde el primer día. ¿Y dónde está nuestra iglesia, nuestra casa? En la calle 835, 1811, esquina 888, sí, al lado de los chinos, como decimos siempre. Al lado de los chinos, ahí está. Y lo lindo de que bueno, en nuestro caso particular, tener que salir de un lugar donde estábamos tan cómodos, tan felices, con una familia, ir a un lugar donde era nuevo para nosotros, pero para ir a ayudar también, y encontrar esta gente tan hermosa, tan cálida, la verdad que es una bendición para nosotros también decir hoy somos parte de este centro donde las familias van a restaurarse. Y está bueno porque uno ahí se da cuenta muchas veces que uno se achancha en un montón de cosas, y cuando vas a un lugar nuevo, ahí podés volver a servir de otra manera. Hay gente que te necesita, hay áreas que te necesitan. Entonces vos decís, mirás para atrás y decís, gracias, Señor, porque todo siempre en la vida, pero todo ayuda para bien. Muy bien, ahora nos tenemos que ir a la pausa. Vámonos, señoras y señores. Ladies and gentlemen, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda y ya regresamos con todos ustedes. 4 o 5 minutitos de venta comercial y ya estamos de vuelta con nuestro segundo y último bloque de este ciclo 2018-2019, de este segundo año de Cara a Cara con la Cruz, en esta cuarta temporada, ya transitando el episodio número 80 entre los que sacamos en vivo y los que estuvimos grabados. Así que no se muevan, ya volvemos. Radio Online y Facebook Live. Cara a Cara con la Cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Neoquim. Químicos industriales. Ventas por mayor y menor. Cloro, detergente concentrado, jabones baja espuma, suavizante, desengrasantes de todo tipo, cosmética automotor, ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo.

8 minutitos nada más nos separan de las 23 horas recorriendo este último lunes de esta década, de este año, lunes 30 de diciembre, 23 horas, 9 minutos, ya cambió el relojito. Estamos transitando también nuestro último episodio de este ciclo de 2 años aquí en FM Radio Box 102.9, transmitiendo en vivo desde Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires, para toda la Argentina, Latinoamérica y el mundo, a través de nuestra página en Facebook, Cara a Cara con la Cruz. La única página, mundialmente hablando, no existe otra, no hay réplicas, no hay copias, Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo. Señora Araceli, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos a nuestra querida amiga Joana Agüero que dice: los quiero mucho, mi reina, gracias por sus hermosas bendiciones, hermanitos, lluvia y más lluvias de bendiciones. Nuestro querido amigo Ricardo González, ¿ves que es lo que yo digo siempre? Eso es lo lindo de la vida, porque a veces uno se duele por los cambios. Los cambios duelen, gente, y a nosotros nos han dolido un montón de cosas, mucho. Pero después te das cuenta cómo Dios empieza a alivianar esas cosas, porque en este año hemos sufrido pérdidas, pero también hemos ganado un montón de cosas. Y una de las cosas que hemos ganado, que hemos conocido a muchas personas que han entrado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Ricardo es una de esas personas, junto con su hermosa familia. Ricardo González dice: buenas noches, hermanos. Dios siga añadiendo sabiduría. Los amamos. Vamos por un 2020 llenos de la gloria de nuestro gran Dios. Los estamos viendo en familia. Les mandamos un abrazo gigante, Ricky, a Jessy, a Mía, mi hermosa alumnita. Bueno, y a todos sus niñitos que tienen ahí, los bendecimos. Y me están mandando también mensajes por WhatsApp. Lea. Bueno, mi amiga me manda un mensaje, me dijo que le encantó el poema. Así ¿Qué amiga? Es Floppy. Flor. Todavía tengo otro poema para leer, así que ahora vamos a seguir compartiendo. A ver cuándo nos invita, Flor, que hace rato. Siempre nos invita. Nos invita a comer algo rico. Nosotros somos, mirá, un desastre. Unas empanadas de la madre, qué nos sé yo. Invitan mucho, pero nosotros nunca tenemos tiempo, por eso. En este 2020 vamos a hacer que el día dure 30 horas, señoras y señores. Va a ser el nuevo proyecto que vamos a presentar en el Congreso de la Nación, para que el día no dure 24, sino que dure 30 horas. No sé cómo vamos a hacer, vamos a cambiar. Una de las cosas que tenemos, que nos hemos propuesto antes de arrancar el 2020, tenemos que tener tiempo para visitar a la gente que nos quiere y que nosotros también los queremos mucho, pero somos personas de llenarnos de actividades hasta acá al tope y terminar el año como ahora reestresados, pero el año que viene creo que eso también es parte de la madurez de uno, ¿no? De agarrar y decir, bueno, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a poder hacer. Bueno, déjame leer un mensaje de nuestro querido amigo y pastor Abel Ezequiel. Él canta trap, reggaetón, una serie de todo lo que es ese estilo, ¿no? Ritmos urbanos. Ritmos urbanos. Le mandamos un abrazo gigante para él, para su mamá Sandra, para su esposa Elizabeth, para su beba y toda la familia de la iglesia Vivo Está. Hoy Ricardo nos escribía de Ministerio de Extensión y Gracia. Extensión de Gracia. De Florencio Varela. También saludamos a nuestros queridos amigos, la familia Tijera también, que ellos son de Bursaco. Desde Bursaco. La verdad que si nos ponemos a nombrarlos a todos, son muchos, pero estamos muy agradecidos al Señor por todos ustedes que llegaron a nuestra vida en este tiempo. Y él nos dice: Abel, chicos, Dios les bendiga. Saludos a todos los oyentes, que este año entrante sea un año de sueños realizados, pese a toda circunstancia que la vida presente. Nunca dejen de confiar en Dios. Este 2020 es el año de la visión. Dios pondrá diseños en mente para que te conviertas en visionarios. Saludos, la potencia real y familia. Y la verdad que me encantó lo que ponía Abel, ¿no? Porque este 2020, gente, tiene que ser distinto. ¿En cuanto a qué? En cuanto de que dejemos de soñar tanto y empecemos a establecernos metas, ¿sí? El sueño también es un sueño, pero ese sueño tiene que convertirse en una meta, en un trabajo, en un esfuerzo que vos vayas a hacer, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con soñar nada más. ¿Y si sería? ¿Y si haría? No. Este año tiene que ser distinto. Este año tiene que ser el año de la visión, pero también de llevarla a cabo. Ahora, podés hacerlo solo, podés hacerlo sola. ¿Qué es lo que tanto soñás? ¿Una carrera? ¿Un buen trabajo? ¿Una pareja? Yo qué sé, salud, lo que vos estés anhelando, lo que estés añorando, todo es posible. Pero te va a ser mucho más fácil si lo haces de la mano de Dios. Y con Dios se puede llegar a lugares donde vos menos imaginás, porque en la Biblia Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Mis propósitos, mis caminos son mucho más elevados que los tuyos. Así es como sueña Dios, así es, o sea, así son los propósitos de Dios para nosotros. Bien, tenemos más saluditos que la gente nos va dejando al WhatsApp de la radio 11-6400-7047. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio aquí de Vox 102.9 y la gente nos está dejando mensajitos saludándonos por este último programa del ciclo 2018-2019 y también saludando a los oyentes por este año que está por comenzar en pocas horas, el nuevo 2020 que da paso al inicio de una tercera década en el siglo XXI y tenemos acá saluditos. Nos dicen feliz año nuevo 2020 y que Dios los bendiga. Dice que podamos salir todos adelante con fe y con esperanza. Y también tenemos un audio de una persona. Epa, para que cortamos acá, cortamos el audio acá, ahí estamos. Y tenemos un saludito también vía audio al WhatsApp de la radio y decimos hola, hola, hola. Hola Ara, Gaby, ¿cómo están? Marcelo. Bendiciones. ¡Oh, Marcelín! Tanto tiempo. ¡Amigo! Que no quería dejar pasar este momento para saludarlos y desearles, bueno, un fin de año excelente y un próximo año mucho mejor todavía. Así que les habla Marcelo Mendoza, no sé si se acuerdan de mí. Marcelo Alberto. Marcelín. De cara a cara con la cruz, así que... A Alberto. Les mando un gran, gran abrazo a los dos. Los quiero muchísimo. Y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Así que... Y ya te invitamos a casa muchas veces. Pero muchas, ¿viste?, gracias por dejarme formar parte en algún momento de tan prestigioso programa. Tan edificante. Así que es eso, nada más. Bendiciones, chicos, y nos estamos viendo. Muchas gracias, nuestro amigo y también conductor Marcelo Adalberto Mendoza. Un aplauso para él, un aplauso. La gente lo ovaciona, el número uno de la radio, Marcelito, querido, a Cristina también, su esposa. Les mandamos un abrazo gigante, chicos, los queremos mucho. Y bueno, capaz que si Marce vuelve, volvemos, no sé. Y bueno, Marce, ya sabés dónde vivimos, sabés el timbre, todo, y tenemos el mismo WhatsApp también. Podés mandar un mensajito. Dijo la otra vez, me mandó un mensaje. Dijo a mí que, todos los días que, me manda... ¿Qué quiere ir? Sí, del pastor Chao ese. No, el pastor Mao. Mao, Chao, Mao, es lo mismo. Chao, Chao me quedó el de que pasó ayer. No, está muy bueno. Bien, ahí mucha gente se sigue conectando a través de Facebook. Señoras y señores, estamos en Cara a Cara con la Cruz, nuestra fanpage en Facebook. También a partir de 2020 vamos a empezar a retransmitir los programas a través de nuestro nuevo canal de YouTube que vamos a lanzar en enero, Cara a Cara con la Cruz, canal de YouTube. Para que la gente pueda ir viendo y repasando todos los 80 episodios o los 73, mejor dicho, episodios en vivo que hemos transmitido aquí desde el piso de la radio, aquí desde Vox 102.9. Y estamos transitando el último programa de esta cuarta temporada también, que decidimos llamar La Resistencia. Y vamos a poner el tema de La Resistencia porque vamos y vamos a explicar un poquito por qué fue La Resistencia. ¿Vos te acordás ahora por qué? La Resistencia. Sí. Uy, me mataste. ¿Cómo que te maté ahora? No puede ser. A ver, espera. ¿Dónde está, che? Se me perdió acá, a ver. Amiga. Bueno, dame una destino mano. Destino final, ¿te acordás? No, no. La Resistencia. Ahí. No, La Resistencia es esta cuarta temporada, pero estoy buscando el tema. Estoy buscando el tema con el que hablamos de Jesús, empezamos. Del feminismo y demás. No. No, entonces, bueno, decime. Bueno, mientras voy a leer el mensajito que nos dejó. Dale. La bella esposa del pastor Abel de la Potencia Real. Bien. Y ella dice: chicos, Dios los bendiga mucho. Que el Señor siga usando sus vidas para llevar su palabra a todos lados. Ya falta poco para un nuevo comienzo de año y les deseamos muchas felicidades y que todo lo que se propongan se cumplan. Abrazos. Eli hermosa, te mandamos un beso gigante para vos y para toda la familia de la iglesia Vivo Está. Y también les deseamos obviamente un hermoso y próspero 2020. Muy bien, bueno, dentro de esta dentro de esta cuarta temporada hablamos de la resistencia. Personas que nos oponemos a los cambios estos que, claro, que quieren implementar, a todas estas corrientes culturales, estas corrientes ideológicas, ¿no? Neomarxistas que han surgido en estos últimos meses, tanto aquí en Argentina como en el mundo, donde se quieren llevar puesto por delante y quieren destruir el modelo de la familia, quieren destruir la inocencia de la niñez, quieren ir en contra de los nacimientos de nuevos bebés, quieren llevar a la mujer hacia un grado de violencia que en realidad es práctica violencia para ella misma, donde la mujer misma se está poniendo violenta a través de estas ramas, de estas pequeñas, como yo le digo, estos pequeños afluentes que se tornan a un costado, ¿no? Y quieren llevarse puesto con todas estas ideologías a la sociedad, ¿no? A distintos credos, distintas creencias, distintas religiones. Y aprendimos en la vida que, más allá de que muchas veces no compartimos ideales o credos, hay que saber respetar a las otras personas. Pero siempre digo que el respeto empieza en nosotros y termina donde empiezan el respeto o los derechos del otro. Por eso no entendemos cómo las culturas estas ideológicas y estas corrientes que nos quieren avasallar moralmente quieren llevarse puesto a la sociedad, a la familia, a la niñez, al matrimonio, quieren imponer géneros sexuales, quieren imponer formas de vida. Y la realidad es que por la eternidad este es el formato que Dios hizo, el hombre y la mujer. Entendemos que cada uno puede elegir lo que quiere hacer en la vida, puede elegir sexualmente lo que se siente cómodo o lo que tal vez le meten en la cabeza y le dicen que de esa manera se podría sentir cómodo, pero nosotros te decimos algo, que a cualquier persona se le presenta la oportunidad de elegir seguir a Dios. Dios nos ama a todos por igual y no hace acepción de personas. No importa todas estas ideologías nuevas o los géneros que vos consideres que te sentís o que te hacen sentir bien, Jesús te ama igual. Pero sí, Él no puede permitir o no puede avalar el pecado del hombre, no puede avalar la maldad del hombre. Por eso Él fue a morir a una cruz para redimir ese pecado. Pero sí sé y sabemos con Ari, saben muchos de los que están del otro lado, que solamente Dios puede transformar la vida de cualquier persona. De cualquiera, y puede haber un cambio totalmente radical que te puede hacer dejar toda esa mala vida que te lleva a autodiscriminarte, a autoflagelarte y a sacarte, excluirte por sí solo, porque estas corrientes lo que hacen es excluirse de la sociedad, excluirse de todos, excluirse del mundo, por así decirlo. Y queremos decirte algo, Jesús es una gran salida para que tu vida pueda tener el mejor camino. Que sea una vida aceptable, que sea una vida de amor, que sea una vida llevadera, que sea una vida segura, libre de enfermedades, libres de muerte a través de enfermedades de transmisión sexual, libres de ideologías que atentan contra la vida de los semejantes. Bien. Bueno, y también nos dejó un mensajito Jime Sol Tijera, que yo digo, Jime, te llamamos con el pensamiento porque hace un ratito acabamos de nombrar a la familia. Así que bueno, ella nos manda un saludo, te mandamos un abrazo gigante para vos, para tu papá, para tu hermosa mamá, para tus hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. El querubín Gerardo Daniel Benítez está conectado, señor Minervino. Mira qué bueno, saludos ahí para el querubín. Dice, saludos chicos, Dios los bendiga, saludo para vos, Gerardo, para tu esposa allí, para tus bebotas, que Dios los bendiga mucho. Y déjame compartir otro de los poemas. Vamos con otro. Bien, y voy a ser agrandada, como dice Gaby, y este poema también lo he escrito yo, es de mi autoría. Y lo leo porque me han mandado un mensaje y me han dicho que el poema anterior les gustó mucho, así que está bueno cuando uno puede escribir algo y puede ser de edificación para el otro. Palabras, una experiencia. Muy bien, este poema se llama Carta de Dios para vos. Y dice así: hijo mío, un error no te define, un tropiezo no tiene que detenerte. Los años pasan y no dan tregua. Tú debes vivir, desecha hoy esa pena. Aún existen los milagros. Si estás vivo, es por algo. Tú no eres un error. Fuiste pensado por mí. Yo soy Dios, tu creador. Si quieres logros, trabaja por ellos. Espera con paciencia y no abandones tus sueños. Te he dado algo único. Debes descubrirlo. No pierdas el tiempo comparándote con otros. En ti puse algo que solo es tuyo. No lo escondas, debes compartirlo con todo el mundo. Tus fracasos son el trampolín donde verás que tienes alas y puedes desafiar el viento. El mejor escenario para empezar es el desaliento. Sueña, corre, actúa y canta una canción. Tú no sabes que el cielo está escuchando y yo disfruto mucho de tu función. ¿Tú sabes que conmigo puedes desafiar a la lluvia? Verás, la tormenta siempre se presenta intensa, pero camina conmigo debajo de ella. Y verás cómo todo en la vida pronto pasa y pronto la tormenta se volverá serena. ¿Sabes? Los milagros sí existen. Intenta verme en las estrellas. Me verás brillar aún en las tinieblas. Porque no hay nada que no se ilumine con mi presencia. No permitas que la lástima te robe el valor. Si una puerta al hombre te ha cerrado, ¿cuántas crees que puedo abrirte yo que soy Dios? Debes perseverar en tu camino. No permitas que el fracaso se robe tu destino. Si quieres un milagro, debes trabajar por ello. No te quedes con lo que otros digan. Hay muchos con talentos abandonados, muertos. Hoy puedes cambiar tu estrella. Hoy debes cambiar lo que de ti piensas. No olvides que aquellos grandes que hicieron historia muchas veces se han caído, pero yo los he levantado. Yo soy ese impulso que te dice que sigas avanzando. Camina sin bajar los brazos. Yo te alenté cuando pensaste que todo se había acabado. Era yo el que estaba ahí. Contigo he caído y nos hemos levantado. Yo soy la fuerza que nunca te ha abandonado. Yo tengo tu milagro. Toma hoy mi mano, camina, trabaja, persevera y confía, porque pronto lo verás realizado. Cruz. Más que palabras, una experiencia. Así como decía este poema tan lindo, escrito por las manos y la capacidad inspiradora del Espíritu Santo en la vida de mi esposa, te invito a que pueda ser diferente. Este 2020, una de las temáticas que hemos tocado en estos últimos programas de la cuarta temporada era invitarlos a ser diferentes, a marcar una diferencia. Tal vez en algunos casos te sientas sapo de otro paso, de otro pozo. Tal vez en algunos momentos sientas que genera incomodidad ser diferente. Y sí, la verdad que sí, muchas veces no encajás. No sos una pieza de ese rompecabezas común que el mundo suele vivir o que el mundo te suele hacer vivir. Ser diferente es negarte a vos mismo para tomar el lugar de otro, ponerte en los zapatos de otro, inclinar tu oído a escuchar a otro y extender tus manos para ayudar a otro. Eso te hace diferente. Ser diferente te hace darte una oportunidad, pero también dársela a otro. A pesar de que te haya lastimado o a pesar de que te haya dejado tirado, como comúnmente decimos, darle la oportunidad a aquellos que alguna vez te lastimaron y te hirieron, pero date la oportunidad de perdonarlos, para que ellos también sean perdonados. Date la oportunidad de poder restaurar y reconstruir esa relación que terminaste hace un tiempo. No te hablo de tu ex, te hablo de tus padres, te hablo de tus tíos, de tus primos, de tus hermanos, de tus abuelos. Esa relación que por una situación o por una confusión o un malentendido terminó rompiéndose y terminó dejando heridas que durante mucho tiempo están ahí escondidas, pero están. Que cuando florecen a la luz del sol, duelen y arden. Pero ahí está la posibilidad de que vos seas diferente. De ir también por aquello que perdiste. Recuperar lo que la vida, el diablo, tus malas decisiones y las consecuencias de ellas te hicieron perder. Restaurar lo que en algún momento fue roto, lo que en algún momento se destruyó por completo. Te invitamos a eso. Te invitamos a que en este mundo que es pasajero, este sistema que te lleva solamente a los vicios, solamente a la codicia, al amor al dinero, al poder tener más, más, más, a pesar de que otros se queden cada vez con menos, te invito a que seas un infiltrado, a que puedas meterte en esos lugares que nadie se atreve a meterse, a que seas un infiltrado en la vida de aquellos que necesitan infiltrados. Que seas la resistencia ante este mundo que quiere destruir a la misma humanidad. A quebrar con esas normativas sistemáticas que rompen familias, que rompen matrimonios, que destruyen la niñez, que atacan a la juventud con la droga, con las adicciones, con los vicios, con las enfermedades transexuales o de transmisión sexual. Animate a poder restaurar la vida de otro, el que tenés al lado, el vecino, el pibe de la esquina, la junta que hay en la esquina de tu barrio. Animate a poder enfrentar eso. Animate a dejar estar atado a la memoria. Animate a dejar estar atado a esos dolores que durante años te persiguen y no te sueltan. Animate a dejar de estar atado a esos vicios. Que Dios puede hacerte libre. Tan solo basta de una decisión. Animate a reconstruir esa amistad que perdiste, pero que te hace mucha falta. Primeramente la amistad con Dios, porque Dios es un gran amigo. Es la única persona que nunca te va a dejar tirado. Y en esos momentos que te sentís solo, es Él quien te lleva, quien te empuja, quien te levanta y quien te da el aire para respirar cada mañana, para enfrentar la vida como un gran luchador. Y animate a entender que Él es el camino. Animate a darte la oportunidad de conocer a Dios. Ya has vivido tantas cosas. Te has golpeado tanto contra la pared. Has probado con tantas cosas. Has ido a lugares terribles que te han sacado el dinero. ¿Has probado con brujas, curanderos, una religión, la otra, cosas oscuras, espiritismo, magia negra, magia blanca, lo que sea? ¿Probaste por tu milagro? ¿Intentaste todo? ¿Dejaste mucho dinero para encontrar eso que durante tanto tiempo buscaste? Pero te voy a decir algo. Todo lo que te vendan son espejitos de colores. No sé si entienden la metáfora. Todo lo que te vendan es temporal. Lo único eterno es lo que hay en Dios. Lo único eterno es saber que en Dios está el camino, la verdad y la vida. Y que por medio de Jesucristo, todos podemos llegar al Padre. Nadie, dice la Biblia, llega al Padre si no es por Él. Por eso hay una palabra que hoy quiero compartir, Ara, y quiero que vos me vayas acotando también. Y yo me aferro mucho a una palabra, un capítulo bíblico que es muy importante y lo quiero leer. Siempre a veces Ara me reta porque me dice que soy largo para leer y me extiendo, ¿no? Pero yo lo quiero leer y quiero que vos, que estás del otro lado, que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de Facebook, quiero que leas este año 2020, para comenzar este año 2020, quiero que leas el libro de Romanos, pero sobre todo el capítulo 8, para que entiendas cuál es el poder de Dios que hay en aquellos que creen o que le creen a Él. Y el primer versículo arranca diciendo que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ninguna! El mundo te condena, tu familia te condena, todos te hacen a un lado. Si no perteneces a una corriente ideológica, te discriminan, te hacen a un lado, te hacen bullying. Todos te condenan a algo en esta vida, pero el único que no condena es Dios para aquellos que creen y que están en Cristo Jesús. Que no andan en la carne, más conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Esa vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice la Biblia. Porque lo que era imposible para la ley es, que es lo que te condena. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, semejantes a nosotros, seres humanos, que estamos contaminados por el pecado. Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino en el Espíritu. Porque los que viven conforme a ella, de tales cosas se ocupan, mas los que están conforme al Espíritu, de tales cosas van a vivir. La intención de la carne es la muerte, pero la intención del Espíritu de Dios es darte vida y paz. Y más adelante, en el verso 10 dice, si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, pero el Espíritu de Dios nos da justicia. Y avanzamos un poquito más adelante. Porque el mismo Espíritu da testimonio a los que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, padeceremos juntamente con Él, pero juntamente con Él seremos glorificados. Y más adelante dice, porque las criaturas sujetas fueron a voluntad, mas el que se sujetó nos dio esperanza a todos nosotros. Y dice que la tierra, en el 19, la tierra espera con ansiedad, la humanidad, el mundo esperan con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Y dice Romanos 8:28 para terminar, que en esta versión dice, asimismo el Espíritu ayuda en nuestras flaquezas, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros. ¿Saben qué quiere decir? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito de aquellos que somos llamados. Los que atendemos ese llamado de Dios, los que entendemos que llegó nuestra hora, todo lo que nos pase, lo bueno y lo malo, todo nos ayudará para bien. ¿Por qué nos ayudará para bien? Porque estando en Dios, Él es el único que puede revertir toda situación adversa. Lo puede revertir en bendición, en paz y en bienes. Y nosotros lo hemos comprobado, Ara. Muchas veces lo hemos comprobado. Sí, por eso siempre decimos, ¿no?, que lo que vale es la actitud con la que uno tome las cosas. Si prestamos atención a lo que decía, ¿no?, este, el último versículo, ¿lo lees, porfis, otra vez? ¿O lo sacaste? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito de los que son llamados. ¿Y por qué dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Porque muchas veces el ser humano, cuando vive momentos difíciles, momentos en que no encuentra salida, lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. Sin ir más lejos, anda a las páginas de cambios climáticos, a las páginas de meteorología y todo lo que va pasando alrededor del mundo, sismos, muchos ponen que Dios tenga misericordia y otros dicen, si la culpa es de Dios, hay hambre, pestilencias en el mundo y la culpa es de Dios. Todo, Dios siempre tiene la culpa de todo, pero la realidad es que cuando uno tiene los pies sobre la tierra se da cuenta de que Dios es nuestro ayudador. La vida consta de momentos, yo diría que más momentos quizás difíciles que buenos, porque está el dicho también, ¿y cómo está así? En la lucha, siempre estamos en la lucha. Pero con Dios se puede vivir bien, con Dios se puede pensar ante la adversidad que, bueno, si me está pasando esto, justo hoy Nora escribía que Dios no nos da cargas mayores de las que podamos soportar, y eso lo dice la Biblia. Y es verdad. Entonces, más fuerte es la lucha, más fuerte es la prueba, la pelea, la batalla que se te haya presentado hasta el día de hoy, confía en Dios. Ponete en las manos de Dios. Dale el control de tu vida a Dios. Dios es real. Dios no es algo, no es una religión, no es alguien que yo te lo pueda mostrar. Pero sí te aseguro que cuando Dios encuentra un corazón sincero que quiere conocerle, Él se hace presente. De alguna manera u otra, Él te muestra que Él es tan real como el sol que brilla, esa sensación calentita en la cara de cualquier persona que cierre sus ojos. Así es Dios. Dios es real, Dios está presente y espero y deseo que puedas terminar este año con Jesús en tu corazón. Espero y deseo que puedas terminar este año reconciliado, reconciliada con Dios, reconciliado con tu familia, reconciliados con tus seres queridos, con tus amigos. Y también que seas sabio para dejar ir a las personas que no te bendijeron, que no son de bendición para vos, porque creo que nosotros en primer lugar hemos descubierto y hemos aprendido esto, que las personas, nadie, ninguna persona es mala, sino que hay personas que fueron hechas y creadas para ser parte de tu mundo y hay otras que simplemente van a pasar por tu vida y van a seguir caminando. Pero siempre las personas nos dejan algo. Entonces, que todo lo que viviste, ya sea traiciones, momentos de paz, momentos de todo tipo de situaciones que hayas vivido, que ese sabor amargo que te hayan dejado, hoy lo puedas dejar en la presencia de Dios. Que puedas despojarte de rencores, que puedas perdonarte cosas que quizás si has herido a alguien, si lo has lastimado, pero hoy tenés la luz para darte cuenta y decir, para recapacitar, para reflexionar, si te está pasando eso, buenísimo. Es Dios queriendo cambiar tu vida, es Dios queriendo restaurar quizás una relación, es Dios queriendo cambiar las cosas. Hemos hablado a lo largo de estos años en el programa de relaciones tóxicas, de gente tóxica. Si hay gente tóxica a tu alrededor, no los conserves, no te quedes con gente así. Cerrale la puerta de tu vida, cerrale la puerta de tu corazón a esa pareja que te golpee, a esa pareja que te llene de culpa. Cerrale la puerta de tu vida. Y sé que son procesos duros, sé que son procesos difíciles, pero si querés ver un cambio en tu vida, tenés que cambiar vos. No podemos esperar que todo alrededor cambie si primeramente no cambiamos nosotros. Entonces, que el año que viene nos encuentre mejor, que seamos mejores personas de lo que fuimos. Y que no siempre, haciendo un recuento de todo lo que hemos hablado durante el año, me voy acordando. Y otra cosa que te quiero dejar es también que no siempre podés decir todo lo que pensás, porque muchas veces lo que pensás puede herir y puede lastimar a alguien. Entonces tenemos que ser medidos en la vida, meticulosos en lastimar, en no lastimar a las personas que nos rodean, incluso muchas veces por las redes sociales, las cosas que pensamos, que decimos. Estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho odio, mucha violencia. Y si no tenés puesto un pañuelito verde, sos víctima de insultos, de injurias, de un montón de cosas horribles. Lo veo en nuestras vidas, quizás en la vida de Gaby, que muchas veces le dicen un montón de cosas solamente por el hecho de defender a los no nacidos, de defender la vida. Eso es un ejemplo nomás de lo que te digo, ¿no? Pero que el año que viene nos encuentre en la resistencia. Y que todo lo que viviste sea de resiliencia. Yo siempre pensé que era resiliencia y es resiliencia. Resiliencia. Que puedas surgir como el ave fénix de las cenizas. Que puedas levantarte y que tus fracasos no sean el sofá por la que decidas quedarte tirado para siempre ahí, la depresión. Todo lo que te esté pasando, ansiedad, ataques de pánico y demás, todas esas cosas soltalas, dejalas y decidí el 2020 que las cosas sean distintas, que las cosas sean diferentes. Así que bueno, Gaby. Antes de ir a finalizar la reflexión y poder orar por todos ustedes y poder invitarlos a que también puedan hacer la confesión de poder aceptar a Dios en sus corazones, poder hacerlos parte de su vida, a Dios dejarlo entrar en la puerta de tu casa, en la puerta de tu matrimonio, de tu familia. Tenemos un último mensaje de audio que nos mandó nuestro amigo Sebastián y nos dice lo siguiente. Hola, Seba. Ay, Ara, amigazos. Bueno, no quería terminar el año sin antes agradecerles de todo corazón, porque en este corto camino que llevamos junto con los jóvenes adelante, ustedes fueron parte de un momento muy importante que fue nuestro primer culto de jóvenes, donde nos dieron la posibilidad de difundir el culto de jóvenes, donde también, bueno, estuvo participando Abel de la Potencia Real. Y la verdad que fue un culto tremendo, tremendo. Y no nos conocíamos mucho, pero ustedes nos abrieron el corazón y nos permitieron la oportunidad de poder difundir y poder mostrarle a la sociedad que la juventud cristiana no es aburrida como tal vez muchos piensan. Así que nada, junto con mi esposa Rosana y yo le deseamos un feliz año y agradecido de todo corazón. Saludos para todos. Qué lindo, gracias. Qué Seba, grande, querido. Mi amigazo, Seba Cirro. Saludos para toda la familia Solís de acá de la ciudad de Quilmes, la familia Figueroa también. Un saludo también para Rubencito ahí. Para Rubencito, que también ha venido a nuestro programa. Le mandamos un abrazo grande y la melancolía quizás de terminar un año y ver rostros que pasan por tu mente, rostros que no volviste a ver o no vas a volver a ver, rostros que van desapareciendo pero que no sabemos lo que el 2020 nos puede deparar. Así que les mando un beso grande para Roy, para Sebas, y esto es el camino que ustedes eligieron, es nada más y nada menos que formar jóvenes, formar futuro. Así que aunque muchas veces se presente difícil, hay que seguir adelante con los valores, con los principios y sobre todas las cosas con el amor que Dios puso en ustedes, chicos. Así que los queremos también muchísimo. Les mandamos un besote. Bien, y para ir finalizando ya en estos últimos minutitos que estamos al aire, en estos últimos minutos, últimas horas de esta segunda década que está por terminar. Quiero cerrar con Romanos 8:32, que nos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y no dice por nosotros los que vamos a la iglesia, por nosotros los judíos, los evangélicos, los católicos, dice por todos nosotros. Cuando habla de todos, está hablando de todos, está contextualizando y abrazando a todos. Porque Dios dio a su único hijo, no se guardó lo más preciado que tenía, sino que lo dio. Dio lo mejor que tenía, lo dio todo. Nadie se atrevería a dar su hijo en muerte para salvar la vida de otro. Nadie, ni nosotros lo haríamos. Sin embargo, Dios lo hizo y lo dice la Biblia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio lo mejor que tenía, ¿por qué no nos daría todas las cosas? Y yo quiero que te lleves esta palabra o este mensaje para empezar un nuevo año de otra manera. Si Dios, que dio lo mejor que tenía, no se lo guardó, no escatimó, no se guardó un poquito, lo dio todo por vos, sin importar tu condición, sin importar tus decisiones, sin importar lo mal que hiciste muchas veces en la vida, o tal vez para vos no hiciste nada malo, pero sí fuiste egoísta con vos mismo o con otras personas por no compartir lo bueno que tenés. Entonces hoy te quiero invitar a que seas parte de una generación que le cree a Dios, una generación que rompe un poco con los moldes de las liturgias, de lo eclesiástico, de lo religioso, y de encapsular a Dios en un formato, cuando Dios no quiere que nos encapsulemos, sino que abramos el juego y abramos las puertas del reino para que todos entren y todos puedan ser salvos. No es solo para nosotros, ahí la Biblia bien lo dice, lo dio por todos nosotros. No para algunos, sino para todos. Y como siempre decimos con Ara, nuestro gran propósito en nuestra plataforma ministerial de Cara a Cara con la Cruz, a través de la radio, a través de la música, a través de la juventud, a través de poder tener participación en trabajo social en la calle, de poder defender la vida y un montón de cosas más en las cuales nos podemos mover. Queremos decirte que nuestro gran propósito es lograr que todos los que crucemos o los que pasen por nuestra vida, que todos se salven y ninguno se pierda, que todos encuentren en Dios el poder de la salvación y que encuentren el perdón de los pecados para que puedan ser salvos y puedan ser llamados hijos de Dios. Así que te invitamos a que puedas repetir con nosotros en esta última oración, esta confesión de fe en la radio. Y que digas con nosotros: Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Por las cosas malas que he hecho. Por las cosas malas que he hecho. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Por no darte la oportunidad. Por no darte la oportunidad. De que entres en mi vida. De que entres en mi vida. Dios. Dios. Perdóname. Perdóname. Me arrepiento. Me arrepiento. Y quiero cambiar. Y quiero cambiar. Quiero que transformes mi vida. Quiero que transformes mi vida. Quiero ver otra realidad. Quiero ver otra realidad. Quiero empezar un nuevo año. Quiero empezar un nuevo año. Sabiendo que tengo a Dios de mi lado. A Dios de mi lado. Señor Jesús. Te acepto. Como mi Señor. Como mi Salvador. Salva mi vida. Salva mi familia. Salva mi casa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y si hiciste esta oración con nosotros, te queremos dar la bienvenida, por así decirlo, ¿no? Y decir bienvenido a casa, ¿no? Ser parte de esta generación que le cree a Dios y que entiende que en Él hay una nueva vida, en Él hay esperanza. Y ya minutitos ya que nos separan de la finalización del programa, pero tenemos una invitada, pero no especial, recontra especial. Alguien que nos ha sostenido en momentos difíciles los brazos, que nos ha impulsado, que nos ha dicho, no pueden dejar, tienen que seguir. Y hasta ahora lo sigue haciendo, pero bueno, a veces merecemos un pequeño descansito, pero ya vamos a volver con fuerzas nuevas, con proyectos nuevos. Y la tenemos en el piso de la radio. No todos la pueden tener, ojo. Esto es exclusivo. Te van a matar, ¿viste? Esto es exclusivo y la tenemos con nosotros a nuestra amiga querida, la señora Claudia Daporta. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, ¿me escuchás? Ahí ya tira voz de radio, ¿viste? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, todo bien. Qué bueno tenerte. Bien y bueno, pensando que se van a ir y bueno, un ratito vuelvan. Nada más, un ratito. Cuando te des cuenta, pasó rápido. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, pasamos la Navidad tranquilos, en familia. Qué bueno. Así que lindo, lindo. Bueno. Saludos a tu esposo también. Gracias. A tus hijas, tus nietos que son tu luz, son tus ojos, ¿no? Sí, por los todos, cuales te todos. Vivís, sí, tal cual. Y como bien decíamos a lo largo de lo que fue el programa, no sé si escuchaste algo, para nosotros es como casa. Es decir, venís a Radio Box y sabés que decís, vas a un lugar donde entras y hay tranquilidad, hay buena onda, hay buen ambiente. Y es difícil eso encontrarlo en muchos lugares, porque viste que hoy la gente nerviosa, tenso, climas espesos, ¿viste? Pero acá no, acá encontramos una luz diferente, ¿o no? Bueno, pero de eso se trata. Yo me gusta, es mi casa y recibir a todos bien, que se sientan cómodos o darles la libertad que corresponde. No me gusta estar, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Yo también me libero un poco. Tal cual. Porque esto es estar las 24 horas todos los días. La radio es así. Entonces, cuando hay gente de confianza, hay mucha gente que quiere entrar y a veces me da lástima decirles no, ¿viste? Pero es porque son muchos años, 23 años en los cuales tenés que volver a empezar. Hoy la gente está muy complicada, el hecho de la confianza. Y a mí me gusta decir, bueno, acá está, es su programa, siéntanse cómodos, libres. No me gusta estar atrás de nadie. Como lo hiciste con nosotros acá. La verdad que sí, nos podemos quejar. Y en muchos momentos nos has acompañado, has compartido con nosotros el programa, por eso siempre tenemos palabras de agradecimiento con vos, lo decimos al aire, la llenamos de azúcar, pobres. Somos muy pesados. No, pero en todos lados, donde vamos, no, sí. Pero nosotros tenemos una radio mucha que mucha gente te conoce sin conocerte. Sin conocerte, tal cual. Sí, me pasa. Y en algunos lugares, ¿no? Sobre todo alrededores a la zona, siempre decimos, no, bueno, nosotros tenemos un programa en Vox. ¿Qué Vox? La que está cerca ahí de Calchaquí, claro. ¿Y cómo tienen programa ahí? Como diciendo, ¿y cómo le abrieron la puerta ahí? Y no sé, Dios es hace verdad, como él quiere. Vos sabés que justo hoy, preparando el programa, él justo estaba armando el flyer. Vos sabés que en un momento estábamos tomando mate y se me vino cuando vinimos a charlar con vos, que Marce dijo, chicos, vayan y pregunten. O sea, estamos en la buena de Dios. Y vinimos re nerviosos con Gaby. Bueno, vamos a decirle lo que queremos hacer y ya está, que sea lo que Dios quiera, que al final terminamos hablando más de nosotros, sí, de la vida, que de lo que sería el programa. Y qué lindo, porque ese día empezó cara a cara con la cruz sin imaginarlo, ya 2 años. 2 años. Acá nos dejan algunos mensajitos. Sandra nos dice, poder lograr ser feliz y vivir en paz. Feliz año para todos los que hacen Vox. Me llamo Sandra y nos deja un saludo para toda la radio. Y también nuestra, tu suegra, suegra. Nuestra amada Evelyn Schubert también dice, nos escribió en Facebook. Que cara a cara con la cruz pueda seguir en este próximo año que se avecina. Todas las bendiciones de Dios para ustedes y gracias por compartir con la audiencia un programa diferente de una palabra directa del corazón de Dios para todos los que necesitan de su amor. Felicidades. Y ella, mirá. Ay, perdón. No, está bien. Mirá, vinieron muchísimos programas para hacerlo, pero no sé, pasó algo, era el momento. Hubo química, como dicen una canción, ¿viste? Hubo que... Pero bueno, Dios hace como Él quiere, siempre digo yo, ¿no? Y a veces, ¿no? Así es, déjame saludar. Bueno, mi suegra puso muchas bendiciones, chicos, feliz año nuevo. También está conectada Cristina Carmen Noguera. Y con respecto a lo que vos decías, ¿no? Igual también es muy difícil sostener un programa cristiano en una radio secular, porque no es fácil, porque hay algo, si nosotros tuvimos la oportunidad también quizás elegir una radio cristiana para hacerlo, entonces es mucho más fácil porque estamos dentro del rubro, como quien diría. Pero cada programa para nosotros fue, la verdad, que un desafío, porque era buscar la manera de más didáctica posible de poder presentar a Jesús, incluso de poder presentártelo a vos en su momento y hablarte y buscar la manera también de relacionarlo con lo que estamos viviendo a nivel social todos. Y la verdad que fue un largo camino, pero los frutos fueron buenos. Pasa que, o sea, con el pasar de los años yo entendí de que Dios es uno, Jesús es uno. Cada cual lo vive o lo siente o lo dice como lo siente. Acá hay programas judíos. Ah, mirá. También. Hace años que está. Ya te digo, Dios es uno. Entonces, cada cual lo interpreta o lo toma como... De hecho, hay varias Biblias. Entonces, es decir, bueno, lo llevas en tu corazón y vos sabés lo que sentís y de qué manera. Mientras seas feliz y vayas por el camino de Jesús, de Dios, ya está. Y lo importante es que la gente pueda entender en quién puede encontrar la salida, en quién pueden tener esperanza. Porque uno la pone en el hombre y el hombre defrauda. Exacto. Uno pone su fe en las personas y las personas te lastiman. Te traicionan. Uno lo puede vivir a lo largo de la vida. El único que no falla es Dios. Exacto. El único. Vos podés ser el peor, pero si realmente te pones a cuenta con Dios y necesitas de Él, Él responde. Me pasa, yo por familia me he criado en lo católico, apostólico, romano, pero yo no voy a la iglesia, ¿entendés? O sea, no estoy en la religión, yo lo llevo acá adentro, listo. Ya está. ¿Por qué? Porque me ha mostrado la vida que me crié en colegios de monjas y de curas y he encontrado nada. ¿Entendés? Es que a veces pensamos que podemos conocer a Dios, pero la realidad es que lo conocemos cuando menos lo esperamos. Podemos tener un recontraestudio o ir a los colegios más religiosos que puedan haber, pero eso no quiere decir que estemos cerca de Dios o no quiere decir que Dios está en todo lo que hacen. Porque el hombre puede tergiversar o malutilizar la palabra de Dios para su propio beneficio. Pero la realidad es que, como bien decías, algo que decías es, si uno deja entrar a Dios en su corazón, Dios hace morada. Dios hace morada. Después es bueno congregarse, aprender y conocer cada vez más a Dios, pero lo más importante es que sepamos que Él es y que Él es la única esperanza. Así que nos tenemos que ir. Y aparte de eso, Dios es, lo que siempre decimos, no es una religión. Exacto. No es un, porque una religión es un ritual, es algo que lo haces. Sí. El hecho de ir a la iglesia es como yo siempre lo describo de esta manera. Voy a la iglesia porque es un lugar donde si yo grito, lloro, pataleo, canto una canción, oro fuerte, no me van a mirar con cara de qué está haciendo esta loca, sino que lo van a compartir conmigo. Entonces, la iglesia es parte de nuestra vida con Dios. Es algo más, es como cuando vos hablas con Dios, bueno, voy a ir a la iglesia. Pero eso no quiere decir que, porque hay mucha gente que tiene una religión, pero no tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo mostramos a Dios? Lo mostramos como somos, lo vamos reflejando con nuestras actitudes. Por eso también es un camino de aprendizaje, es un camino de que vamos creciendo, vamos madurando. Y uno nunca va a terminar de aprender en la vida. Bueno, por eso es, quizás es por eso que están ustedes acá. En ustedes creí. En ustedes creí. Habrá sido eso, porque muchísima gente vino acá y no. Era algo que no. ¿Viste? Cuando no hay esa cosa que mirás. Yo miro mucho a la gente, ¿viste? Si la mirada te dicen todo. Te dicen todo. Entonces, no. Y han venido a alquilar el espacio de toda la mañana. Y dije, no. no, viste, no me llegaban. Y ustedes fue claro. Como, eso fue automático. Fue la influencia del de arriba. Nosotros a veces nos pasa, conocemos gente nueva que en nuestra vida hemos visto y generamos tal empatía, ¿no? Que Dios pone esa gracia en uno, ¿viste? Bueno, nosotros somos seres normales y salvajes, ¿viste? De la selva. Pero Dios pone esa gracia a veces y hace que le caigas bien a personas que ni siquiera conoces. Y a veces nos pasa, nos abren la puerta y decís, wow, ¿cómo no? Dios permite que, y le toca el corazón a la gente, que somos bendecidos. Nosotros realmente somos bendecidos por tu vida. En todas las áreas y como bien decíamos hace un rato, el programa hubiese terminado un par de meses antes si no hubiese sido por tu insistencia. Así, chicos, sigan adelante, no pasa nada, las cosas se acomodan, no se pueden acomodar. Y bueno, y continuamos y mirá, llegamos casi a la finalización del segundo año para tomar un pequeño descanso y después volvemos renovado con más bombas. Déjame bueno. Decir, mira, mi mamá nos puso: qué bendición terminar cara a cara con la cruz, con la directora de la radio. Dios los bendiga. Un beso. Es grande. Verdad, mamá, es un privilegio. Privilegios que nos da Dios, mimos de Dios, porque en todo este tiempo también hemos conocido mucha gente linda, mucha gente hermosa. Que vos decís, ¿qué hacemos nosotros acá, todos ellos? Pero bueno, Dios ahí nos llama, Dios nos lleva, y la verdad que es un privilegio. Bueno, Claudita, hermosa, nos despedimos. Muchas gracias. Será hasta un par de días, un par de semanas, y que Dios prepare todo el regreso. Por supuesto. Back to the future. Por supuesto, no se van. Tenemos que liberarnos del estrés un poquito y después vemos. Así que, bueno, saludamos a todos los que están del otro lado, los que nos estuvieron viendo a través de Facebook. Recuerden que quedan en compañía del 102.9. Ya entramos en el cumpleaños de Damián. Así ya es. Le mandamos un saludo, sí, al querido Damián Espadé, aquí el productor de la radio, el que pone la cara todo el tiempo, ¿no? ¿Usted qué dice, Claudia? Aparte de que sea su... pero le pone la cara. Y él está acá, siempre buena onda, predispuesto, sí, te graba los programas, te los sube a la web, te manda el mensajito, acá está tu... La verdad que, Dami, que Dios te bendiga en este año, en este nuevo año. Qué lindo día viniste a nacer, ¿no? Me imagino la mamá en su momento. Pobre, es complicado para festejarlo. También. Y no le dan bola, pobre Damián, porque están todos enloquecidos con el año nuevo, que cocinamos, que él está ahí. Es mi cumple hoy, ¿no? Bueno, pero no hace nada capaz, ¿no? Deja que le preparen todo. Bueno, Claudia, gracias por gracias esto. A mirá, ustedes, chicos. Estos casi 2 años, 4 temporadas y 80 programas. 73 en vivo y 7 grabados. Ya los tengo todos contados. ¿Minuto? Ahí, vamos, ¿viste? Hay que multiplicar. Es un enfermo de los números de las... Casi 800 minutos al aire, más o menos, para que tengas una idea. No, más, no, que 800, para, vamos. Ahora me hiciste dar. Ahora lo dejé, viste, con la intriga. Pero bueno, gracias por la oportunidad, gracias a todos los que nos acompañaron. Pequeño descanso de verano, y quién así te dice, es. Marzo 2020 volvemos con la bomba. Ojalá. Y que Dios prepare todo y que haya horario también, porque todo se tiene que acomodar. Así que, Claudia, en vivo te agradecemos por todo lo que nos has brindado. Nos sentimos como en casa, ¿eh? Allá la radio es nuestra, no dejás que vengamos, operemos. Por supuesto. Saludos para el trucho de Marcelo que nos dejó a mitad de camino, que hoy nos dejó un mensajito también. Saludos para Marcelito Adalberto. Y gracias a todos los que siempre están del otro lado haciéndonos buenas compañía. Hemos crecido, hemos madurado, hemos desarrollado este espacio. Y les deseamos un gran, gran 2020, empezándolo con el pie derecho y tomados de las manos de Dios. ¿Nos vamos? Sí, a todos muchas gracias, porque también el paso por este programa nos ha hecho investigar mucho, hemos aprendido muchísimo sobre muchos temas y nos quedaron un montón de cosas en el tintero que nunca hemos hablado, pero lo importante es saber es que todo lo que hablamos y hemos charlado pudo ser de edificación para todos, para usted también, Claudita hermosa, para nosotros en primer lugar. Así que estamos muy agradecidos a Dios, a vos, a la radio. Los vamos a extrañar mucho porque, más allá de la locura de todos los lunes, parecía que tenemos que ir a la... ¡Uy, cierto! Tenemos que ir a la radio y era un loquero. Pero la verdad que es lindo porque vos llegás acá y es como un relax, tomamos mate, comemos galletitas y hablamos de lo que nos apasiona, que bueno, es de pero Dios. Van a seguir viniendo. Sí, espero, que vamos a seguir viniendo. Y ruego que el 2020 Dios acomode todas las cosas en todo nuestro país, porque sabemos que Es un tema muy importante también, que no estamos ajenos todos, ¿no? Que necesitamos un poco de bienestar, trabajo, en la economía. Así que rogamos a Dios que Dios acomode todas las cosas para que podamos seguir. ¿Quién te dice por qué no? Capaz que vamos, descansamos y ya arrancamos otra vez planificando el 2020. Sí, ya estamos ahí. Somos así. En camino. Claudia, ¿querés saludar a la gente? Con toda la energía. Vuelven. Va a ser mental. Quiero que saludes vos también a toda la audiencia de Vox y que le puedas dejar un mensaje para este año que está por comenzar. Sí, por supuesto. El mensaje este que, bueno, que estén en paz, mucho amor. Que se conduzca por la vida un poco más pacíficos, que mediten cada paso que dan, porque está mucha violencia, mucha agresión, vas en la calle y por ahí vas conduciendo, se te paró el coche y te empiezan a insultar y te empiezan a gritar. Y a veces me quedo pensando, digo, mientras ellos me insultan, yo digo, ¿qué necesidad? Yo lo haría distinto, me bajaría y diría, ¿qué te pasa? Te puedo ayudar, te dar una mano, pero ni eso podés hacer hoy, no, porque no sabés con quién te encontrás. Hay mucha violencia. Sí. Así que, bueno, lo fundamental es que haya paz en el mundo. Así es. Y sobre todo que no exista más el hambre. Así que les dejo bendiciones a todos, un beso grande por estar siempre. Bueno, los quiero mucho. Gente, hasta aquí ha sido Cara a Cara con la Cruz. Nos vamos, tengan un feliz fin de año y un excelente comienzo de una nueva década, nuevo año. Renueven fuerzas, preparen la familia, amen y déjense amar. Perdonen y sean perdonados. Aprendamos a vivir en compañía y en paz, como bien decía Claudia. Un gran saludo, bendecimos a nuestra querida Argentina. Buenas noches y nos veremos, si Dios así lo permite, en el 2020 aquí, cuando los micrófonos de la radio se abran. Nos vemos, Claudia. Chau, chau. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Ah, tengo una identidad, con la mira tu verdad. Vamos de cero, todo de nuevo. Oh, oh, oh. Cara a cara con la cruz. Que palabras, una experiencia.